Aleluya. Hun. Tashka bes bin aleluya. Libuchulas hiptas holyo on. Posh. Shchiuk chunel memetik utas kushlejale. Aleluya. 1. Le nombraré aleluya a la mujer que olvidó el incienso y a la luna como madre.